Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido al Contrapuntos número 376, aquí en FM Nostalgia, todos los sábados de 13 a 14 horas hacemos Contrapuntos. Durante estos días hubo paros docentes durante la semana, incluso paro nacional el lunes. Se siguieron llevando a cabo paritarias en casi muchas provincias y también se suspendió, obviamente, o por decreto se cortó la paritaria nacional. Pero no todo es paritaria ni paro, sino que es bueno aprovechar estos momentos para pensar de pedagogía, de política educativa, de cómo viven y sobreviven los pibes y las pibas en las escuelas, en las ciudades. Por eso quería charlar con Andrés Brenner, ya que durante estos últimos días me envió un interesante documento titulado Alumnicidio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andrés Brenner? Buenas tardes. Hola, tocayo Andrés, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Qué es esto del alumnicidio? Mira, Andresito, la cuestión es la siguiente. Acá hay dos puntas a partir de las cuales este texto pude construirlo. Por un lado, hay un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, que en uno de sus libros habla de epistemicidio. La palabra esa me resultó de pronto chocante, pero ¿a qué se refiere él? A la matanza sistemática de todo tipo de investigación que atienda a las necesidades de las comunidades pobres. Y a partir de ahí se me ocurrió también el término alumnicidio, término que resulta de pronto, claro, medio pesado para el oído porque uno no lo está escuchando usualmente. O sea, que en las didácticas concretas, yo hablo de políticas didácticas, al alumno en sus condiciones de vida no se lo tiene en cuenta. Lo que se le pretende bajar son contenidos de la ciencia, a través de lo que, si algún docente, supongo que sí, me está escuchando, se denomina transposición didáctica, que tiene que ver con el saber del sabio que se lo trata de didactizar al alumno. Pero a través de ese saber del sabio que se trata de hacerlo más fácil y didactizarlo para que el alumno pueda comprenderlo, el alumno, desde ese saber, no aprende a comprender sus propias condiciones de vida. Entonces, lo que en este texto propongo precisamente es que el conocimiento científico tenga sentido en la medida en que el alumno pueda comprender sus propias condiciones de vida. Por eso hablo de alumnicidio. Se tiene en cuenta la ciencia, pero no se tiene en cuenta el alumno, al alumno. Eso de manera muy simple. Y le pido disculpas a algún oyente si escucha algunas voces. Bueno, yo estoy en casa. Tengo un loro que Está es bien. Pedro, me escucha hablar y bueno, también comienza a hablar. Sí. Hablas no de la infancia, ¿no? Cuestionás el concepto general de la infancia, hablas de niñez o de una infancia situada. Y contás el caso del niño que te cruzaste en Rafael Calzada cerca de tus pagos, que juntaba botellas en la Nochebuena. Sí, bueno, al día siguiente de la Nochebuena, era más o menos a las 10:30 de la mañana. A mí me impactó mucho, pero vi un chico salir de casa, a 10 cuadras más o menos de casa, porque vivo cerca de una zona muy humilde, donde hay ex asentamientos. Y vi un chico con la cara muy triste, muy sudada, con un tarro lleno de botellas, arrastrándolo como si fuera un burro de carga, así muy rápido. Y la paré y le dije, ¿qué estás haciendo acá? Y me dice, no, estoy juntando botellas porque este es el momento, que nadie lo hace. ¿Y con quién vivís? Y con, no le voy a preguntar si tenía padre, de qué trabajaba. Y con mi mamá y mis hermanitos, y eso necesitamos para juntar el pesito para comer. No me acuerdo cuántos hermanitos tenía, me dijo. Y bueno, y el chico, un chico de 9 años aproximadamente, que había terminado cuarto grado o cuarto año de la escuela primaria. Y realmente me impactó. Y esa fue otra de las puntas desde las cuales se me ocurrió hacer el texto. O sea, por un lado el término epistemicidio, el otro lado esta experiencia que me impactó, porque uno sabe que viven pobres y puede hacer 100 páginas de escritura sobre los pobres, pero cuando uno se los topa, ya tiene otro sabor, ¿no? Entonces estoy pensando que por eso vos proponés la traducción didáctica para ayudar a esos chicos, en el sentido de que el adulto ampare al chico a crecer de otra manera, a pensar de otra manera. Claro, que a través de los contenidos de la ciencia, cosa que no niego en absoluto, porque tampoco le pueden negar en la cultura, el chico pueda comprender sus propias condiciones de vida. Por ejemplo, ¿por qué trabaja? Porque es un trabajo lo que el chico está haciendo. ¿Por qué trabaja en un día feriado? ¿Por qué gana unos miserables pesos? Porque después eso lo van a reciclar las grandes empresas, y por ahí le pagan centavitos. ¿Y quién hace las grandes ganancias? Son las grandes empresas que hacen el reciclado. ¿Por qué se encuentra arrojado en la calle con un burro de carga? ¿Por qué su grupo familiar carece de una figura paterna y es el hombre de la casa? ¿Qué significará para él el trabajo y la familia? Porque que en la escuela de pronto le enseñen la importancia del trabajo, la dignidad y todo eso, y él tiene otras condiciones de vida. Disculpame si digo una barbaridad, porque quizá no hay que decirla a nivel público, pero las didácticas están, o los contenidos que se enseñan están, o las políticas educativas, en la nube de pedos. Podría decir un término más casquillo, pero lo entenderá un español, y que acá no resulte una mala palabra, en las nubes de húmeda. Pero yo prefiero utilizar, además, en la escuela seguramente que él aprenderá aritmética, pero no de los ejemplos de vida que él ya domina, porque él sin querer queriendo, por necesidad, ya tiene que contar qué son los pesos, ya tiene que, cuando él tiene que pagar y le dan el vuelto, o él tiene que dar el vuelto, o tiene que contar cuántos kilos deja de material y cuánto le tiene que pagar, o cuánto tiene que restar. Él en su vida cotidiana está aprendiendo aritmética que tampoco se considera desde los ejemplos prácticos de la didáctica que él se la aprende, y hace un montón de cosas. Tampoco les enseñan, y acá entran las ciencias naturales, yo digo esos bichitos microscópicos que circulan por su mano y su cuerpo al manipular tanta basura. Claro, pero después aprende educación para la salud y que hay que cuidarse del dengue. Pero él de pronto está viviendo donde hay esas zanjas donde, como no hay cloacas, circula todo el agua de lo que tiran de las casas porque no hay otro lugar donde tirarlo. Entonces se le enseña una ciencia desencarnada de su propia realidad. Creo que el conocimiento científico hay que enseñarlo, y hay que enseñarlo bien, no se puede negar toda una cultura ya vigente, pero no al margen de la historia del chico, al menos en todo lo que es la educación básica. Esa es un poco la la propuesta. Ya citás, en ese artículo citás a Agamben, ¿no? Sí, Agamben, yo Agamben, un filósofo muy reconocido. Claro, pero ¿qué es lo que vos decís? Quizás quien vive en el mundo de las ideas, porque, digamos, ¿dónde está su práctica para el cambio social? Y él habla de las prácticas que conoce él como prácticas europeas. Y entonces habla del desconocimiento de la experiencia o del olvido de la experiencia. Y cuando tiene que ver una cosa que me parece muy bien como, como ejemplo, pero cuando él concretiza y tiene que dar una ejemplos, dice, habla de los museos, que la realidad es como un museo que cuando uno va, mira y después se olvida, como un olvido de la experiencia. Sí, pero nuestros chicos no van a museos, nuestros chicos tienen otro tipo de experiencia de vida, que son las experiencias de vida propia de nuestros pueblos sojuzgados, concretamente por el sistema financiero que rige en este momento. Fíjate, o fijémonos que, por ejemplo, las crisis europeas en este momento son crisis financieras donde lo que se busca es salvar a los bancos y no a la gente que por ahí está perdiendo su casa. Lo importante es salvar a los bancos, los bancos que participaron en la timba financiera, ¿no? Y es bastante problemático esto. Andrés Brenner, sociólogo docente, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos y hasta la próxima. Bueno, te agradezco mucho, Andresito, toca lo mío y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Chao, un abrazo. Ahí pasaba Andrés Brenner, como te decía, sociólogo y profesor, incluso ya debe estar por jubilarse, ¿no? Casi 70 años, ahí en el sur del Gran Buenos Aires, que sigue dando clases de filosofía en una escuela técnica, ¿no? Para no perder el contacto con los adolescentes y los jóvenes de los sectores populares.